Radio Takachico te trae la fiesta del año, celebrando 12 años al aire. 12 años al aire. Con Disco Móvil Salvage. Día, viernes 1 de noviembre. Lugar, frente a la Alcaldía Municipal. Hora, 9 de la noche. Entrada general, $5. Taquilla abierta desde las 8:30. Radio Takachico, 12 años al aire. Patrocinan Jorge Escamilla, alcalde, El Asado Takachico, Carnicería Barquino y Asociación de Ganaderos de San Pablo Takachico. 90.5. Radio Takachico, 12 años al aire. No se pierda de lunes a viernes en la 90.5 FM, Radio Takachico, su programa Sueños de Amor, Sueños de Amor, conducido por Humberto Montalvo, donde viajarás a través de sentimientos y emociones que te harán sentir el amor cada vez más cerca, cada vez más cerca. No te lo pierdas. De lunes a viernes de 7:30 a 9 de la noche, su programa Sueños de Amor. Por Radio Takachico, 90.5 FM. Este 24 de diciembre, como regalo especial de parte de los amigos en el exterior y diferentes comercios en Takachico, te presentamos por tercer año consecutivo el bombazo navideño. Vaso navideño. Navideño. A partir de las 6 de la tarde con los locutores William Tejada, Humberto Montalvo y Néstor Mejía. El bombazo navideño llega a ustedes gracias a Mario Alberto Castillo, alcalde, Melanie Reyes y familia, Nelson Amílcar Mejía, Fausto Martínez, Patti Rivas, Daisy Ábalos Mejía, Linda Cruz, familia Mejía en Nueva York, Rosita Gutiérrez, Miguel Ángel Montalvo, Ferretería San Pablo, Cervecería La Curva, Car Wash, Llantería y Restaurante Coyotes. Es callada, tímida, decente, tiene la mirada. No te lo pierdas, este 24 de diciembre, en la 90.5, con el bombazo navideño. Con el bombazo navideño. Sometimes shouts, and sometimes hope's mighty gale will part the sea of doubt. Hope calms the raging fevers, commands the storms of pain. Hope turns a life-threatening tempest to gentle soothing rain. Oh, Jesus. Y así un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis espiral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no importante. Y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista. Y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos, y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y para esperar en casa que lleguen todos, y para reunirse frente a fogatas, mesas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire. Nos han puesto a cuidar a ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay un lugar seguro. En la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro, necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante, nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. En el aislamiento existe una sola alternativa: ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la presencia del que corona, las fronteras no serán necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar esperanzas será bien recibido bajo cualquier idioma. Dejará de importar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era la mía. Bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer. Puede ser, solo es una posibilidad, que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surge un pacto nuevo, con una rama de olivo desde donde empezará de cero.